Puso un chisme que rulai. Cuando llegaste a la fiesta, que si te parte cambio luces, por ti yo gasto los cuartos de la renta. Te puso un chisme que rulai. Cuando llegaste a la fiesta, si tú me lo sigues moviendo así, te voy a entregar la tarjeta. O yo me debo el do por ti. Me pongo loco si tú me dices que sí. O yo me debo el do por ti. Y no me importa si me quedo en difícil. Mami, muévemelo así. Muévemelo así. Muévemelo así. No se lo deja él, dámelo a mí. Tenga mareo y no diga que no, y ponme todo eso pa' mí que todo eso es mío. Muévemelo así, muévemelo así.